Notas al margen. En directo desde el estudio de la Biblioteca Nacional. No hablo más. Les recuerdo que estamos transmitiendo esta temporada, esta segunda temporada Notas al Margen desde la Biblioteca Nacional, y hoy estamos homenajeando a nuestros saxofonistas queridos, gracias a que Charlie Parker una vez nació e hizo posible que nosotros concibiéramos el jazz de esta manera, tipos como Joshua Redman o Sonny Rollins o Steve Coleman o Stan Getz, por ejemplo, que además vino acá y encima nos volvió a cambiar la cabeza con lo que hizo con los brasileños. Mirá, si nos pusimos a nombrar saxofonistas ahora, ya está, se acabó el programa. Paquito de Rivera. De acá hasta el final nombramos saxofonistas. Kenny G, Fausto Papetti. Lisa Simpson, sí. No, Encías Sangrantes. Sí. Willy Crook. En fin. Petinato. Sí. Petinato. No sé por qué te reís así con Petinato, te reís así con Willy Crook. Es igual de, che, a vos te gusta Cortázar. ¿Qué onda con El Perseguidor? Yo no voy a contar esa historia que todo el mundo conoce. Lean El Perseguidor. El Perseguidor es sobre Charlie Parker. Sí, es una novela, un cuento largo, una novela corta. ¿Qué puedo decir? ¿Yo qué voy a agregar? No sé, yo no voy a agregar nada. Algo que leí el otro día que me gustó de Fresán, que decía que uno cuando lee a Cortázar inevitablemente se escucha la voz esa cavernosa y las R's. Sí, ¿no? Eso sí. Entonces, sí, sí. Eso pasó gracias a la democracia también, porque antes no teníamos ni idea. Del registro de la voz de, sí, Cortázar. De Cortázar. Y yo era muy chico aparte, pero sí, me parece que el Perseguidor logra un milagro, que es unir fuertemente a Charlie Parker con París. Sí. Y eso es una magia, sí, cortazariana, bueno, ¿no? Sí. Porque la verdad que yo antes de leer El Perseguidor jamás me imaginaba a Charlie Parker en París. Y además unir también a Charlie Parker y a París con Argentina. Eso también me parece. Te quiero decir algo del Perseguidor. Lo leí, escuchaste lo que te dije, ¿no? Porque cuando buscas sobre Charlie Parker, un montón de gente hace referencia a Cortázar, que nació, bueno, en Bruselas, pero... Es un hermoso homenaje a Charlie Parker, y creo que está escrito en un momento de un gran desconocimiento de Cortázar acerca de las sustancias ilegales. Claro. Porque lo pone como adicto a la marihuana. Sí, sí, es muy cómico. Sí. Era muy naif. Muy naif. Y a mí me pasó algo con eso. Que yo el libro lo leí. ¿Con la marihuana? O el cuento, no, con El Perseguidor. Lo leí 4 o 5 veces fácil. Pero muchas en mi adolescencia. La última vez que lo leí fue como 15 años después. Y fue hace poco. Y me llevé un gran chasco con eso. Porque no podía. Perdía toda la verosimilitud. La narración. Y creo que quedó viejo El Perseguidor por eso. Claro. Porque hoy en día nadie puede creer que alguien pueda tener tantos problemas de salud y estar al borde de la muerte por fumar un cigarrillo de marihuana por día. O que está desesperado, tengo que conseguir. Y en realidad todos sabemos que la droga que le hacía eso a Charlie Parker era la heroína, que era es bastante más pesada. Sí, es un poco más heavy, es verdad. Pero bueno, ese vínculo nos unió a todos, y en esta pequeña aldea universal que es el jazz, terminó siendo graciosamente un personaje increíble, más querido de lo que fue Julio Cortázar, que además nació 3 días antes que Charlie Parker. 3 días en el calendario, en realidad. En realidad Cortázar era un poco más grande. Era el 16. Claro, nació en el 14. 14. Un 26 de agosto, y Charlie Parker nació en un 29 de agosto, pero en 1920. O sea, era 6 años más grande que Cortázar. Perdón que me vaya por las ramas, pero me causa gracia que Cortázar nació 2 años antes que Bioy Casares. Sí. Pero como murió bastante antes y Bioy vivió muchos años, uno siempre tiene la sensación de que un Cortázar joven y un Bioy un poco viejito. Y en realidad era mayor Cortázar. Claro, era Cortázar mayor. Sobre ellos dos, un día que hacer un programa porque hay muchos paralelos, en su vida. Y aparte se admiraban mutuamente. Quiero algo más y ya está. Sí. Dorothy Parker, creo que se llama, la escritora norteamericana, que escribió un libro, El hombre de la trompeta. Efectivamente. Que lateralmente también, si bien es un homenaje a otro instrumentista, a un trompetista, creo que también se lo puede leer, si bien es contemporáneo, vivía Charlie Parker cuando lo escribió, pero es otro muy buen libro sobre un instrumentista de jazz. Y yo soy un deforme porque lo leo en francés, traducido por Boris Vian. ¡Ah, qué lindo! Sí. O sea que es un librazo, pero me gustaría alguna vez leerlo en inglés. Si lo tenés, préstamelo. Esto es Groovin' High, de cuando el pibe Charlie Parker, cuando era polluelo, ¿no, Bert? Tocaba en la orquesta de Dizzy Gillespie. How about a little of the record they made when I play so much? Groovin' High. Thank you. Che, el año pasado, en el marco de Jazzología, que es un ciclo de jazz muy querido que organiza el viejo Vincillo, antes en el Centro Cultural General San Martín, una presentación de un libro que se llama El pájaro murió de risa, donde tocó el saxofonista Hugo Pierre, que es uno de los músicos más respetados o queridos, ¿no?, del jazz local. Pero lo increíble fue que ese libro lo dibujó Hermenegildo Sabbat. El Menchi Sabbat, que es un tipo que además de ser genial como artista, ha tenido una fuerte vinculación con el mundo del jazz. Y afortunadamente o desafortunadamente, afortunadamente para los lectores argentinos, muchos de sus laburos actualmente se pueden conseguir sobre la calle Corrientes a muy buen precio. Así que vayan y cómprenlos, porque hay mucho laburo a muy buen precio. Del jazz y del tango, te diría. Del jazz, ¿verdad?, y del tango, porque, sí. Porque, por ejemplo, la esquina de San Juan y Boedo está toda pintada por Sabbat. Sí. Y tiene también murales en los subtes. Sí. Para los que viajamos en subte, sí, lo vemos a menudo. Muy vinculado con Piazzolla, con Gardel. Mm. Tiene muchos dibujos sobre ellos, sobre el Pichuco. La verdad que es un capo. Es un capo, y digamos, con este laburo además nos ayuda a entender lo que pasó en aquella época de otra manera, ¿no? Pero porque sí me gusta pensar que haber sido contemporáneos de toda la movida de Charlie Parker o Miles Davis equivale a lo que nosotros vimos con la música, y la verdad es que les tocó una época muy grosa en un tiempo en que los medios de difusión no eran tan grandes y no era tan fácil acceder a la música. Claro. Y esa devoción por los discos todavía se traslada, o se ha trasladado generacionalmente, a pesar de los gobiernos que hayamos tenido, de padres a hijos, con el amor al jazz, ¿no? Así es, y ya que hablamos de libros de jazz, uh-huh, les recomiendo mucho Memorias de un ladrón de discos, sí, de Carlos Sampaio. Para los que no saben quién es Sampaio, es un guionista de historietas. De cómics. Historietas. Que está radicado en Europa hace ya muchos años. Sí. Tanto el primer libro como el segundo son muy entrañables y realmente dan ganas de una vez de tenerlo sentado a Sampaio acá hablando, sí, de jazz. Sí. Si sabemos que alguna vez viene a la Argentina, sí, sería buenísimo conversar, sí, con él, porque no va a haber tipos tan melómanos de jazz como Sampaio, sí, en nuestro país. Sí. Che, ¿qué vamos a escuchar, Lenger? No sé, ¿qué vamos a escuchar? Ah, sí, vamos a escuchar el disco del disco Nothing Changed de Celano Vallani Group. Uh-huh. Celano y Vallani son dos músicos argentinos radicados en Holanda, uh-huh, que grabaron este disco hace un año, uh-huh, y en el cual participan Michael Moore en saxo alto, uh-huh, y clarinete, Gorka Benítez, un español, en saxo tenor y flauta. Bueno, no es un español, es Gorka Benítez. Es español. Bueno, y Michael Moore es Michael Moore. Sí, Michael Moore son también, dos músicos tremendos. Yo digo, y están tocando unos pibes veinteañeros o treintañeros, sí, argentinos que están ahí en La Haya o en Ámsterdam. Mm. Sacaron este disco que el Club del Disco puso en su catálogo y que es importado de Holanda. Así que si lo quieren, creo que tienen que escribir al Club del Disco porque nadie más lo tiene. Es un discazo. Ahora es medio experimental. Lo que vamos a escuchar es una de las cosas menos experimentales del disco. Yo quería escuchar algo de Michael Moore tocando y de Gorka. Y es El Trabajador, que es un tema que, si no me equivoco, es de Celano. Así que bueno, El Trabajador. Thank you. Estamos en la Biblioteca Nacional haciendo un homenaje a Charlie Parker por otro de sus nacimientos. ¿Qué tenés, Diego Lenker, ahí en tu papel? Quiero contarles que hasta el 15 de octubre en la sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional pueden ver Pedro de Angelis, Obras y Documentos. Bien. Es una exposición de material bibliográfico y documental sobre la obra del editor y archivista Pedro de Angelis, que es un tano que se vino a Buenos Aires en 1826 y coleccionó todo tipo de mapas, boletos capicúas, todas cosas así. Y la muestra rescata su labor como archivista. Algo que suelen hacer solamente argentinos e italianos. Claro, el tipo fue colaborador bastante cercano a Juan Manuel de Rosas, tengo entendido. Y como que era un intelectual de la época. Pues claro, controvertido porque después del 52, obviamente. ¿Al restaurador le gustaría la música? No, tengo entendido que mucho no. Hubo, digamos, un decaimiento, hubo un. Lo que se escuchaba acá era. Trataban de armar óperas, pero era muy difícil. Está bueno preguntarse eso. Vamos a hablar otro día del Rosa. Sí. Che, nos queda la última parte. En la segunda parte estamos poniendo cosas que no son solamente, o por lo menos ejecutadas por Charlie Parker. No quería ir sin hablar de dos cosas. En fin, en principio, la siempre querida guía Penguin del jazz, que siempre nos ilumina. Búsquenla, cómprenla, porque a veces se consigue barata porque nadie la compra. Es un libraco gigante que siempre se consigue a buen precio. El otro libro, la otra película, perdón, tenía que ver con lo que nosotros hemos visto en cine y cosas como Bird, por ejemplo, unas películas más queridas de Clint Eastwood, ¿no? Que con el cual se nos reveló a muchos que Clint Eastwood podía ser un gran director de cine. Yo creo que ahí empezó el lío con Clint Eastwood. Claro, ¿cómo? Pero ¿y qué? Y aparte hizo la música, o sea, la música que no es de Charlie Parker. Sí, este tipo, mira, fíjate. La verdad que a mí me parece un peliculón, no perdió vigencia, la actuación de. No me acuerdo cómo se llama. Sí, de Forest Whitaker. Eso, es tremenda. Es difícil ver una foto de Charlie Parker y no pensar. Ahora más o menos, en esa época era más difícil. Yo la vi en el cine y ese platillo volando por el aire. Sí. Genial. Sí. Bueno. Che, no dejen de leer, hablando de jazz y de libros, las biografías o las autobiografías de Chet Baker, por ejemplo, y las de Miles Davis, que son obras de arte también. Si ustedes quieren leer biografías de músicos, no lean la biografía del de guitarrista ahí. Si quieren rock and roll de verdad, agarren las biografías de los músicos de jazz, que eran literalmente heavy. Para irnos, yo quería poner un disco muy querido. ¿Qué decías? Que la de Chet Baker se conseguía hasta hace poco en una cadena de discos más difundida del país, sí, a 10 pesos. Ahí la compré. O sea que está ahí, sí. Che, debe estar todavía ahí. Sí. Hay un tipo que a mí me gusta mucho. Bueno, mucho me gusta. Y, dale. Y que laburaba siempre para un sello que me gusta mucho. El sello es SM, y el tipo es Anthony Braxton. Y creo que es uno de los tipos más incomprendidos, menos escuchado, no, porque debe tener un universo de oyentes. Pero Anthony Braxton me parece un genio. En el año 93, Anthony Braxton emprendió lo que llamó el Charlie Parker Project. Y desde ahí salió lo que vamos a escuchar. Como el tiempo es tirano y nosotros hablamos mucho y necesariamente los privamos de escuchar linda música, quiero decirles que dejamos de pasar Embraceable de Ornette Coleman. También dejamos de pasar el Urgente Quartet. Ven pa' acá. ¿Qué es el Urgente Quartet? Es un cuarteto creado por Clea Torales, que es una saxofonista argentina, con músicos franceses. Ella está en Francia. Y busquen el disco Beard Up, que es un laburo de remixados y ediciones que condujo Dr. John y Dan de Automator, donde se hacen laburos. Cuando la cultura urbana se apropia de un icono del jazz como Charlie Parker, se consigue en muchísimos lados a buen precio. Se llama Beard Up. Esto que vas a escuchar entonces es del Charlie Parker Project, un genio como Anthony Braxton haciendo The Jarber Suite. Nosotros nos vamos. Estuvo produciendo Gonzalo Pladera, estuvo registrando Darío Cataife, produciendo Luli Longar. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Asirev. Au revoir. Chao.